Estamos escuchando aquí a Big Mama Thornton, Everything Gonna Be Alright, y destacando toda la influencia femenina dentro del mundo musical. No podemos dejar de hablar de una de las mejores voces femeninas, como fue Sister Rosetta Tharpe. Sister Rosetta Tharpe porque fue una cantante que comenzó en la música gospel. La música gospel fue fundamental dentro de la creación de otros ritmos, de otros géneros posteriores, como fue el rock and roll, el rhythm and blues. Esta pionera de la música gospel fue de las primeras en fusionar el gospel con el jazz swing, incluso con un poco de blues. Es por eso que ella es considerada Sister Rosetta Tharpe. En su tiempo, por haber hecho esta mezcla, ella también fue bastante criticada. Sin embargo, ella fue el paso fundamental para lo que fue el rock and roll, y también fue de las primeras en ponerse la formación que tenemos hasta ahorita dentro del rock, que es el líder de todo el show, de toda la banda, que es al frente con la guitarra y cantando. Así que vamos a escuchar de Sister Rosetta Tharpe el tema This Train. El tema That's All de Sister Rosetta Tharpe. Y hablando de voces femeninas, ahora nos vamos también con una gran cantante influencia dentro del blues. Estamos hablando obviamente de Bessie Smith. Vamos a poner un tema de ella que fue bastante polémico, uno de los temas que en ese tiempo hicieron que el blues sea marginado, sea visto como una música marginal, incluso música de las clases sociales bajas, así hubiera catalogado, desde la clase social alta. Mucho de esto era porque el blues decían que tenía una fuerte incitación sexual. Y por eso vamos a escuchar de Bessie Smith el tema I need a little sugar in my bowl, que en realidad era una forma de decir que quería un poco de sexo, y es por eso que ustedes van a escuchar más adelante que dice I need a little steam, o I need a little hot dog, o move your finger. Entonces es toda una forma de decirlo. I need a little sugar in my bowl, de Bessie Smith. Esa fue la voz de Bessie Smith con el tema I Need a Little Sugar on My Bowl. Y de eso nos vamos a pasar a una cantante que ciertamente en los años 20 fue ícono fundamental en el blues, Ma Rainey, con el tema Boots and Blues. I went to the jailhouse, dark and blue. Fue la voz de Ma Rainey con el tema Blues and Blues, y de eso nos vamos a pasar a, si hablamos de gospel, ya que fue parte fundamental, vamos a escuchar a Mahalia Jackson, una de que es considerada la mejor voz que se dedicó al gospel. Gospel o espiritual es música que dentro de las comunidades afroamericanas, de sus iglesias, utilizaban para hacer alabanzas, y precisamente esta es la canción Amazing Grace de Mahalia Jackson. I have Estamos escuchando hace un momento la grandiosa voz de Mahalia Jackson, la voz fundamental dentro de los cantos espirituales del gospel. Y ahora vamos a irnos ya a algo un poco más, no contemporáneo, pero sí una cantante que también tenía la base fundamental de todo este blues, de todo este rhythm and blues, y ella fue fundamental dentro de lo que fue el rock and roll. Janis Joplin, cantante estadounidense de rock and roll y blues, caracterizada por su poderosa voz y su gran intensidad de interpretación. Vamos a escuchar el tema de ella llamado Maybe. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 17 horas se presentará el cantautor ecuatoriano Fernando Báez en la Casa de la Cultura del Núcleo de Imbabura. El artista interpretará temas del folclore latinoamericano, música nacional, boleros, baladas de reconocidos compositores y de su propia autoría. Un homenaje a las madres por su día. El evento es organizado por la institución sede de la presentación musical. Internacionales. Ciudad de México. El periodo de recepción de trabajos del segundo premio mexicano de poesía Caribe, Isla Mujeres 2016, concluirá el 30 de junio pueden participar escritores de todos los países del continente americano. Los creadores deberán enviar uno o varios poemas inéditos con tema y forma libre, con una extensión máxima de 12 páginas. El jurado estará integrado por intelectuales de reconocido prestigio, entre ellos el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Miguel Barnett. El año pasado se recibieron 146 textos provenientes de 11 países. La obra ganadora será publicada y otorgarán 3 menciones, mientras que el resultado del certamen se dará a conocer el 15 de julio próximo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Volvemos de aquí con este especial dedicado a las mujeres, las voces femeninas que han estado totalmente involucradas dentro de la riqueza y la evolución musical. Y obvio, ya estamos escuchando todo un primer programa dedicado al blues, a todo eso. Y ahora vamos con la reina del soul. Ella es Aretha Franklin con su tema I Say A Little Player Here. Esa fue la voz de Aretha Franklin con el tema de ese Little Prayer, y de eso nos vamos a pasar a Latinoamérica, también las grandes voces de Latinoamérica. Vamos a escuchar a una cantante de música folclórica argentina, reconocida en todo el mundo como una de las principales voces de Latinoamérica, y bueno, considerada como fundadora del movimiento del nuevo cancionero, llamado así, ese tipo de género, exponentes de la nueva canción latinoamericana. Y en sí vamos a escuchar a Mercedes Sosa con uno de sus temas fundamentales llamado Me gustan los estudiantes. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos. Cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho. No le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura. El pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto para toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Esa fue la voz inconfundible de Mercedes Sosa, totalmente, muchos la caracterizan como de las voces más importantes que tuvo Latinoamérica. Ya en su último tiempo, ella se dedicó a hacer algunas colaboraciones. Ella incluso colaboró con el cantante René Pérez, que es del Residente Calle 13. También Mercedes Sosa, debido a su lineamiento político, ella lo que hacía es lo que también se conoce en sí como canción protesta, música protesta, o incluso hasta nueva trova. En un tiempo ella tuvo que salir exiliada debido a que tuvo problemas políticamente bajo esta índole, y es por eso que varias partes de su vida ella tuvo que vivir exiliada. En este momento vamos a escuchar a otra artista que también fue fundamental dentro de todo este movimiento de música protesta, de música, ahora le dicen con conciencia, bueno, no importa el nombre que le pongan al género, en sí, el mensaje, todo lo que digan, es lo que importa. Obviamente estoy hablando de Violeta Parra, una de las cantantes igual de origen chileno. Fue pintora, escultora, bordadora, ceramista. Esta cantante chilena es considerada una de las principales voces en América. Ella fue la que propulsó y internacionalizó en gran parte la música popular de su país. Vamos a escuchar el tema de Violeta Parra, precisamente llamado Yo canto a la diferencia. Yo canto a la chilena y

la música tipo salsa, bolero, también es obviamente representante de lo que es la música latinoamericana, y dentro de esto ha habido voces increíbles como la que vamos a escuchar a mí. Esta es una canción que, si bien es se la adjudican los Panchos, en esta interpretación es los Panchos acompañado por la interpretación de la gran cantante Eddie Gourmet. Así que vamos a escuchar los Panchos con la voz de Eddie Gourmet, el tema Sabor a mí. También sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, y yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Continuando en este especial de las grandes voces, vamos a escuchar el tema de los Panchos. Antes de eso, mencionarles un poco sobre la vida, sobre quién fue precisamente la que cantó, la que está tras las voces de este tema, ya que si ustedes, bueno, en sí buscan los discos de antaño, los de vinilo, van a encontrar el tema Sabor a mí, Los Panchos y Eddie Gourmet. Lo que no saben es que Eddie Gourmet no solo fue cantante, sino que también se desempeñó en muchas otras labores artísticas. Sin embargo, fue este tema de Sabor a mí, este bolero de 1959... que fue de hecho compuesto por el cantante mexicano Álvaro Carrillo, que popularizó internacionalmente a los Panchos y también ayudó a que se haga conocido Eddie Gourmet. Incluso en la hay una película biográfica sobre la vida de Álvaro Carrillo que es protagonizada por José José, que es otro gran cantante, y de hecho lleva el nombre de esa canción la película. Sabor a mí es considerado el mayor éxito nacional e internacional de Álvaro Carrillo y que popularizó totalmente a los Panchos. Panchos, que grupo que tiene alrededor de 300 canciones. Vamos a escuchar eso y después de eso vamos a escuchar a otra voz también dentro de este especial de las voces femeninas, dentro ya de este otro tipo de géneros. Vamos a escuchar un poco de salsa acompañado por Celia Cruz. Celia Cruz, obviamente actualmente es conocida por su última faceta musical, en la cual ella ya mezclaba salsa con ritmos ya con tintes de pop o ya con otro tipo de arreglos musicales ya más modernos. Mucha gente dice que no le gustó lo que hizo Celia Cruz en los últimos tiempos, que todos se quedan con la Celia Cruz de la Sonora Matancera. Y bueno, sí, es totalmente evidente la diferencia, los beats, los arreglos ya más modernos. Por eso es que vamos a escuchar un tema antiguo de Celia Cruz, no antiguo, sino de los inicios, de lo que la popularizó, de la voz que tenía cuando ella estaba dentro de la Sonora Matancera. Entonces nos vamos a ir con Los Panchos. A continuación, el tema completo interpretado por la grandiosa voz de Eidy Gourmet, Sabor a mí. Si alcanzará. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, y yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Ese fue el tema y ahora enseguida nos vamos con la gran voz de Celia Cruz, la voz de cuando estaba con la Sonora Matancera, Caramelo. Fue la voz de Celia Cruz cuando estaba en la Sonora Matancera. Vamos a cerrar el programa del día de hoy con una cantante totalmente representativa, si estamos hablando sobre las grandes voces femeninas dentro de la música. Esta es Cesaria Évora, cantante caboverdiana. Con eso quiero decir, obviamente el término no es muy conocido, tampoco para mí. Ella es de Mindelo, de Cabo Verde, por eso es caboverdiana. Cesaria Évora, aunque tiene el sobrenombre de Reina Morna, su nombre artístico es su mismo nombre, Celebora. También la conocen como la diva de los pies descalzos, porque se suele presentar con los pies descalzos sobre los escenarios. Siempre tiene una fuerte convicción sobre los derechos humanos, sobre la solidaridad, y refleja en sus letras muchas veces la realidad social de los niños pobres de su país y todo este realidad social. Vamos a terminar el programa del día de hoy sobre las mujeres. Mañana ya viene voces femeninas un poco más contemporáneas. Vamos a terminar con una de las mejores canciones de Cesárea Évora. Hasta mañana, esto es Cultura Musical. Yo les dejo con Cesárea Évora, el tema Saudade. Traves caminho longe, esse caminho passou do meio. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passou do meio. Saudade, saudade, saudade, desce minha terra, San Nicolau. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra, San Nicolau. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando também. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra, San Nicolau. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra, San Nicolau. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade, minha terra, San Nicolau. Latinoamericana deja un camino poblado por historias y tradición, pero el recorrido sigue. Hasta la próxima con más cultura musical.